Recuerda que puedes seguir a Radio Puente Alto a través de las redes sociales, en Facebook Radio Puente Alto, también en Instagram Radio Puente Alto y por supuesto en Twitter Radio Puente Alto. Además, mensajes de textos y mensajes de audio y por supuesto videos en el WhatsApp más 569-82-14-01-14. Comparte tu radio, vívela, siéntela, siempre junto a ti, 107.5 FM Estéreo, Radio Puente Alto.